Creo que el tema le gusta a Carlos. Te gusta este tema, te gusta la Negra Sosa. Sí, claro. Negra Sosa es fanático. Fanático. Bueno, ¿y quién no? Nos ponemos a trabajar, Gelo. Nos ponemos a trabajar. Dale. Eso. Te digo así: la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública, ¿no? Argentina. Este es el proyecto que entra al Parlamento. Imagino que tenés algún detalle. Y también estuvimos viendo el otro día los anuncios que hizo Martín Guzmán, el ministro de Hacienda. Así que, ¿por qué no nos explicás un poquito hacia dónde vamos? ¿Por qué dónde decís de Hacienda si es de Economía, che? Economía y Hacienda, ¿no? Es Economía. Hacienda es una categoría menor que Economía. Hacienda tiene que ver con las vacas, ¿no? No, sí, bueno, no, pero acá tiene. Pero, a ver, restauración. Sí. Y de la sostenibilidad. Sostenibilidad. Sí. Entonces, partimos, la palabra es esa. Partimos de que es insostenible. Entonces, la discusión es, o lo que habría que discutir, ¿es insostenible o es una exageración decir que es insostenible? Bien, está bien. Digo, una manera de encararlo. Entonces, algunos datos. Dale. Vos sabés que los datos, en números redondos, deuda bruta total a fines del 2015, 222 mil millones. 2019, tercer trimestre, porque no están todavía los datos, sí, cierre fin de año, 324 mil millones. Aumento, deuda bruta total, 101 mil millones. Títulos públicos en moneda extranjera, dentro de esos, aumentaron 35 mil 500 millones en los años de la gestión de Macri, a los que hay que sumarle los 43 y pico, 44 mil millones del Fondo Monetario Internacional, con lo cual tenés 70 y tantos mil millones de deuda en moneda extranjera contraída en estos años. Medida en términos del Producto Bruto, en el 2015 la deuda bruta de la Administración Central era el 52,6. En el tercer trimestre del 2019 es el 91,6. Caramba. En la deuda bruta en moneda extranjera, que en el 2015 era 36,4, en el tercer trimestre del 2019 es 73,6. Si querés avanzar, el perfil de vencimiento de los servicios de deuda, capital e intereses para el 2020, uh-huh, este año, totaliza 69.709 millones de dólares, dolarizando todo para ponerlo en moneda uniforme, lo que hay en pesos y en dólares. Pero, para no que nadie diga que vamos a exagerar, hay que excluir lo que es la deuda intrasector público, uh-huh, porque efectivamente esa es deuda amigable, digamos, entonces si el Tesoro se endeuda con el ANSES o con el Banco Central, no hay riesgo de default allí. Sacamos eso, nos queda que el perfil de vencimiento de deuda, capital, intereses para este año 2020 que está transcurriendo es de 36.217 millones de dólares, sacando al sector público. Bueno, puedo seguir aburriéndolos con datos al respecto, pero yo te diría, sí, imagínate, bueno, apabullar, vos imagínate que hubiera que sacar 36 mil millones de dólares para pagar. Esos 36 mil millones de dólares son algo así como el 10% del PBI. Más ponele. Ponele, no, sí. Digo, para mensurar, claro, si mucho o poco. A eso tenés que agregarle, si querés seguir dando datos, sí, que entre el 2015 y el 2019 se fueron lo que técnicamente se llama formación de activos externos. Fuga. Se fueron. Seamos prolijos. Se fueron. 88.371 millones de dólares. Se fueron. Salieron del sistema, estarán en cajas de seguridad, en colchón, en la latita, o en Seychelles, o en Caimán, o vaya a saber dónde, pero Delaware. Pero no están en la economía girando en la economía real, salieron del sistema. Eso es fuga, técnicamente. Bueno, no sé si técnicamente. No, todo no es. Fuga es una manera de decirlo. A veces uno fuga, pone en ilegal, y realmente durante estos años estaba permitido. Vos, si tenías, ibas, compraba los dólares y hacías lo que quería con eso y te lo llevaba. Claro. Entonces, el concepto de fuga, yo digo, para no ir más allá de ser preciso. Son dólares que salen del sistema. Como nos gusta ser a nosotros. Uh-huh. Entonces, y esos 88.000 que se fueron entre enero y noviembre del 2019, el último año de Macri, 27.019 millones de dólares salieron del sistema. Y fíjate qué dato, en diciembre del 2019, sí, que se toma la medida de la restricción, solo 153 millones. Claro. Esto es para entender qué pasa cuando se toman medidas y se establecen regulaciones. Que favorecen entonces, la fuga o entonces, la salida, la primera cuestión, como explicó el ministro Guzmán, la Argentina está en una situación que es insostenible. Y la insostenibilidad, me salió, bien, fue reconocida por la gestión de Macri, cuando al final decidió reperfilar la deuda y anunció el reperfilamiento y el control, el control de cambio, uh-huh, que primero lo puso en 10.000 y después lo bajó a 200. Acordate que la primera medida, primero era libre, tomó una medida y puso 10.000 dólares, seguía la fuga, lo bajó a 200, lo de ahora, y estableció también, restableció la obligación de los exportadores de liquidar en plazos que van de 15 a 30 días las exportaciones, liquidarlas en el mercado único de cambio. Todas medidas que están en la antípoda ideológica del pensamiento del macrismo, sí, y que por lo tanto están reconociendo la insostenibilidad de la situación creada por esas políticas. Entonces vos ahora tenés que arrancar desde allí. Con este panorama no hay posibilidad de llevar adelante un proyecto sustentable si no resolvés primero el problema de la deuda. Por eso vos fijate que ni bien asume, el gobierno decide postergar el envío del presupuesto y dice, prorrogamos el que está, porque ¿cómo vamos a discutir el presupuesto del 2020 sin tener resuelto un tema de la magnitud del endeudamiento? Uh-huh. Sí. Si Argentina no resuelve el problema del endeudamiento, bueno, entraría en una situación de default con todo lo que ello implicaría. Por lo tanto, el gobierno se ha fijado como una prioridad, y el presidente habla del 31 de marzo, que espera tenerlo resuelto, para llevar adelante todas las negociaciones que hay que llevarlas adelante con los organismos multilaterales. Como yo ya expliqué otras veces, con el Fondo Monetario los vencimientos son, no hay problemas hoy. En este año 2019 hay que pagar 390 millones de pesos de dólares de intereses, en el 2020 hay que pagar 1.600 millones de intereses, y recién en el 2021 se comenzaría a amortizar capital. El tema con el fondo es que el país necesita, como dijo el ministro en la conferencia, y al respecto vos sabés que es muy interesante y se los voy a leer textualmente, porque se ha dicho poco en las preguntas, no tanto en la intervención, cuando las preguntas, viste que las preguntas después en los medios no salen porque cada uno corta donde se le da la gana. Bueno, la última pregunta que le hace el periodista del cronista dice, ¿qué tal, ministro? Habló que empezaron las conversaciones con el fondo. En ese sentido, ¿ya hay conversaciones sobre las reformas clásicas que pide el fondo, como reforma jubilatoria, reforma laboral? Contesta Guzmán, lo que sucede es que en este momento la relación con el FMI es diferente a lo que ha ocurrido en otras instancias de la historia argentina. Nosotros estamos en control. Este es un programa económico diseñado por nosotros y ejecutado por nosotros. Y nosotros no vamos a permitir ninguna condicionalidad. Estoy leyendo textualmente lo que dijo. El programa del fondo, el programa que acordó el gobierno argentino previo con el Fondo Monetario fue un estrepitoso fracaso. Los números están a la vista. Aumentó muchísimo el endeudamiento y no aumentó en absoluto la capacidad productiva. Generó una caída de la demanda que afectó fuertemente al mercado interno y un aumento brutal de la tasa de interés que estamos día a día revirtiendo, que generó un costo de crédito altísimo y destrucción de empresas. Está claro que eso no va y que lo nuestro es distinto. Y lo nuestro es nuestro. Lo nuestro lo diseñamos nosotros, de modo de que lo que hagamos lo hacemos porque nosotros queremos hacerlo. Me parece importante porque es toda una definición. Un pasaje soberanísimo. Un pasaje soberanísimo. Ahora, el pasaje soberano, vos decís que fue recortado porque no hay tiempo, porque hay dispersión. No, la pregunta. No. La conferencia, yo en los medios vi que la pasaron toda, sí, todos. Sí. Ah, sí. Pero después empiezan a preguntar los periodistas y entonces alguno toma la de su medio y después pasa a meter a tanda o a hacer lo que sea. Conseguí la desgrabación total de lo que dijo en las preguntas y entonces en las preguntas aparecen algunas cosas que no fueron dichas o que son dichas con más precisión en esa parte. Sí, básicamente apuntaban a las condicionalidades históricas, digamos. Entonces, el apuro con negociar con el fondo no es por lo que hay que pagar. El apuro para negociar con el fondo es para decir, muchachos, se terminaron las condicionalidades. Claro. Sí. Bien. Porque vos lo venís diciendo desde siempre, faltan 2 años. Lo vengo diciendo desde siempre. Es... Muy bien. Y aparte, creo yo, digo, para obtener un paraguas para negociación con los bonistas. Y también, eso también crea las mejores condiciones para negociar con los bonistas. Con los bonistas, algunas reflexiones de entre casa, caseras. Dale, así para... Hagamos de cuenta que estamos tomando mate. Como tomando mate. Ah, sí. Hablando de eso. La gente dice, los bonistas le prestaron a la Argentina a tasas siderales. Sí. Que como explicó el otro día Stiglitz, suponía que esos bonistas partían de entender que estaban haciendo una operación de alto riesgo y que por eso cobraban esas tasas, que como que contrataban un seguro, sí, digamos, con esas tasas de alto riesgo. Es decir que, si no, es inexplicable cuando en el mundo los bonos del Tesoro de Estados Unidos están al 1.25 y en la eurozona las tasas son negativas, te cobran por cuidártela, digamos, prácticamente porque hay un exceso global de liquidez producto de la retracción económica, de un montón de cosas que habría que explicar largo, pero para sintetizarlo es lo que estamos hablando. Entonces, esa sobretasa es insostenible, porque si vos estás planteándole que para adelante, mire, nosotros queremos un programa sustentable, sostenible. Sostenible quiere decir que obtengamos condiciones que nos permitan desarrollar nuestra economía para generar los ingresos para poderle pagar. Sí. Por lo tanto, la tasa que usted me tiene que cobrar es una tasa de una deuda sustentable que se va a poder pagar. Uh-huh. Y eso mismo la hace más sustentable para que se pueda pagar. La segunda consideración, ¿por qué los bonistas querrían cobrar? Los bonistas no son, señores, que si cobran se la llevan y la ponen en la caja de seguridad. Al día siguiente estarían buscando otra colocación y harían una colocación a una tasa muchísimo más baja a la que podrían obtener en una buena negociación con la Argentina. Entonces, crear esas condiciones de sustentabilidad y sostenibilidad es condición para negociar una sustancial reducción de la tasa de interés, que es en la práctica una sustancial reducción del gasto público. Uh-huh. Porque si yo me sigo metiéndolo, hoy están en los diarios, aparece la información que da, está en todos los diarios esto, el 2019, cómo cerró, lo único que aumentó fue el gasto de intereses. Vos sabés que todos los gastos, fíjate, los gastos llegaron al número, es indecible, 4.032.195.000 millones, una suba del 37,2 interanual. Sí. Eso quiere decir que se ajustó, porque si la inflación fue el 55, 54, casi un 20. Y el gasto subió el 37, esto es el ajuste. Las prestaciones de seguridad social tuvieron un crecimiento del 44,5, un ajuste del 10. Allí se destacan las asignaciones familiares, 40,9, y las jubilaciones y pensiones contributivas, 44,5. el gasto de capital, es decir, lo que el Estado, ¿te acordás que esto es pavimento? Sí, sí, sí. El gasto de capital tuvo el año pasado un aumento de 12,4 contra 53, contra inflación de 53,8, una contracción fenomenal. Pero, sí, pero fíjate, en el que se destaca que educación negativo 36,2, es decir, en valores absolutos negativo 36,2, vivienda menos 12,9, energía menos 9,5, son datos oficiales. Transporte subió 55,7 como la inflación, agua potable y alcantarillado, de lo que hablaban tanto, 28,8, prácticamente la mitad de la inflación. Y siguen los datos, ¿no? Para generar una imagen de que cumplieron con el fondo, los muchachos hicieron un poco de contabilidad creativa. Sí. Y incluyeron 4.800 millones de pesos en rentas de la propiedad por el traspaso de la lotería de la Ciudad de Buenos Aires, 64 mil millones que figuran como recurso de capital en la seguridad social y que tuvieron que ver con el traspaso de dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al ANSES para hacer frente al pago de la reparación histórica a los jubilados, y 44.595 millones de recursos de capital por la venta de las centrales Barragán y Brigadier López y la cesión de Aguada del Chañar a YPF. Es decir, que vendieron joyas de la abuela y las consideraron como ingresos para mejorar la presentación de del tema fiscal. Bueno, los intereses, dije todo lo que se achicó. Sí. Muy bien. Los intereses netos pagados en el año 2019 contra el 2018 tuvieron un incremento del 86,2%. Es más o menos la diferencia que hay en el gasto en educación. Pasaron de 388 mil millones a 724.285 millones. O sea que el ajuste era para pagar intereses, ¿no? Así es, por eso lo estoy leyendo y me tomé todo este trabajo. Por eso es tan importante la sustentabilidad a partir de esa negociación. Por eso la negociación se sustenta en lo que dice la ley de administración financiera. La ley de administración financiera, sancionada en septiembre del 92... cuando se y a la que hace referencia a Guzmán, que dice que la negociación se va a enmarcar en esa ley, en esa ley de administración financiera, dice en su artículo 65, y prestemos la atención porque esta es una clave de todo lo que va a pasar o de la negociación: el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y o intereses de las operaciones originales. Es decir, que la negociación que el Poder Ejecutivo va a encarar, cuando dice que es en el marco de la Ley de Administración Financiera, está diciendo que como mínimo dos de estas tres condiciones tendrán que cumplirse para que la negociación sea factible. O baja el capital y los intereses, o se corren los plazos y bajan los intereses. Es decir, tienen que darse dos de esas tres como mínimo, tal vez las tres, pero dos de las tres como condición para cumplir con la ley. Y esto es lo que va a estar autorizando el Congreso a que el Poder Ejecutivo lleve adelante, más otra cantidad de cuestiones que tienen que ver con las comisiones que se pueden pagar. 0,1 lo reduce a la mitad de lo que estaba. Este es el criterio de sostenibilidad. Este es el criterio de sostenibilidad. Desde luego vas a tener del otro lado, vos vas a tener ley 24.156, que fue modificada por una ley que es la 26.337 de diciembre del 2007, pero que mantiene la vigencia de ese artículo tal cual. Ahora, ¿qué puede pasar? Desde luego, una negociación, cada uno va con la suya de máxima. Los bonistas van a decir, págueme, porque es lo que acordamos. Y el país le dirá, mire, no le puedo, primero no le puedo pagar porque no tengo los recursos, segundo no le puedo pagar porque la ley de administración financiera me establece que tengo que renegociar en estas condiciones. Y tercero, le quiero decir que usted cuando le prestó a la Argentina, le cobró las tasas que le cobró, porque como el otro día decía Stiglitz, asumía que estaba haciendo una operación de alto riesgo. Yo le quiero convertir una operación de alto riesgo en una operación normal, y entonces quiero pagar una tasa normal. Pero para eso necesito que usted me dé un plazo de gracia para que todos esos recursos que hoy le estoy volcando para pagar intereses anormales los pueda volcar para generar una política de reactivación de la economía, de crecimiento del aparato productivo, etcétera, etcétera. Ahora, claro, y te pregunto, Joey, ¿qué pasa si estos bonistas dicen, está todo bien lo que ustedes me ofrecen, pero yo prefiero venderle esta cartera a otros grupos que son los grupos hostiles o los fondos buitres, bueno, o lo que sea? Estaría en una situación de default. Primero, los grupos hostiles tienden a comprar carteras marginales. Y no la grande, un poquito. Primera cuestión. Igual le pagamos muchísimo, 15.000, 16.000 millones de dólares, ¿no? Sí, pero era el 7% de la deuda. El otro 93% entró en aceptó la reestructuración. No hay por qué pensar, vuelvo a repetir, los colocadores de bonos son inversores. Lo que quieren en realidad es tener certeza de que van a cobrar. Si por eso el país de riesgo cero llamado los Estados Unidos es la referencia. Cuando te hablan del riesgo país es la diferencia con lo que un bono de Estados Unidos. Claro. Bueno, Estados Unidos hoy está, qué sé yo, en el 1.25 me parece, o algo por el estilo de interés anual. Entonces, bueno, la Argentina no será el 1.25, será el 2.50, digamos, para decir un número arbitrario. Pero no el 6, el 7, el 8, el 9, no es soportable, eso lo hace insustentable. Vos imaginate si esos 800 mil millones de pesos que se volcaron al pago de intereses se hubieran dispuesto para reactivar la economía, para dar mejoras de poder adquisitivo a los sectores más carenciados. Bueno, tal vez no hubiera necesitado la Argentina hacer ahora un plan de Argentina contra el hambre, por ejemplo, digo yo, para decirlo más sencillo. La sustentabilidad también tiene que ver con el resto de las cuestiones que se van planteando. Recién escuchaba en las noticias que el Instituto de Itela, que da periódicamente los informes del índice de confianza del consumidor, daba una mejora importantísima del índice de confianza del consumidor de enero en relación a diciembre. Sí. Y esa mejora importantísima luego se refleja en que la gente está más dispuesta a gastar, está más dispuesta a invertir, está más dispuesta a un montón de cosas, porque empieza a creer que lo que se le está proponiendo tiene sustentabilidad y que el país va a mejorar. Cuando vos mirás las encuestas, hay un porcentaje altísimo, mucho más alto que los votos que obtuvo Alberto Fernández, que cree que la Argentina va a mejorar. Eso nos dijo Urtubey, que incluso se habló el otro día en la reunión con la UBA. Claro. Está dando 68, 70 por ciento, cuando se suma los que creen que va a mejorar mucho con los que creen que va a mejorar un poco, etcétera. Pero digamos, los que ven con optimismo el futuro, el Estado, bueno, eso luego repercute en que la gente gasta un poquito más, tiene un poco menos de inseguridad sobre su empleo, empiezan a abrirse boliches, comercios que estaban cerrados, esos boliches empiezan a tomar empleados que empiezan a tener trabajo, y sonó el top de, muy bien, de las 11:30. Vamos a seguir charlando con Carlos Guerrero hasta las 12, pero ahora nos vamos a las noticias en la voz de Ricardo Rodríguez. Ya venimos. No encuentro el tiempo. 34 minutitos pasaron de las 11 de la mañana mientras escuchamos al flaco Spinetta. Lo tenemos aquí a Carlos Heller. Venimos charlando sobre cuáles son los efectos que puede llegar a tener esta negociación en materia de deuda y cómo influye, ¿no?, el tema de la deuda en la economía. En la economía, en el desarrollo, en los planes de corto, de mediano y de largo plazo, ¿no? Digo, estamos realmente con un peso asfixiante. y en el marco de una negociación, creando las condiciones para una negociación. Mira, decime. Justamente yo quiero ser lo más ajustado posible a la textualidad. Sí. En la presentación del tema respecto del Fondo Monetario, además de lo que leí antes, en su presentación dijo el ministro textualmente: en estas semanas también estamos teniendo conversaciones con el fondo que se vienen dando en tono constructivo, y esas conversaciones continuarán con el objetivo de reperfilar el sendero de pagos programado con el Fondo Monetario Internacional. Es sabido que el país enfrenta una carga de amortizaciones de capital muy alta en los años 2021, 2022 y 2023, sí, y que el país no ha generado la capacidad de pago para hacer frente a esa carga en los tiempos previstos. Por lo tanto, continuaremos en conversaciones para poder también darle en ese frente el alivio necesario al país para sí poder implementar las políticas públicas que nos permitan establecernos en un sendero de desarrollo que sea virtuoso y que sea inclusivo. Un sendero que le permita una vida mejor a todas las argentinas y todos los argentinos. Esa es, está, lo dicen cada una de las cosas. Vos me preguntabas por afuera de la provincia. Sí, la deuda subsoberana, esto digo que en estos días estuvo ahí como muy... Sigue estando. ¿Te contesto con Guzmán? Por favor. Te contesto con Guzmán. No soy vocero de Guzmán, pero parece tan claro, Guzmán. Aclaremos que la provincia es la provincia de Buenos Aires. Sí. Sí. Tenés razón. Por ahora es la provincia de Buenos Aires, digo. No, por provincia es la provincia. No, sí, pero es un tema muy de los capitalinos, porteño, que para nosotros la provincia es la que tenemos al lado. Y que además se llama Buenos Aires. Y nos escuchan en Río Negro, en Neuquén, en San Luis, en Villa Mercedes, en Córdoba. En este momento se da que la provincia de Buenos Aires enfrenta un vencimiento de capital que es anterior a la fecha en que se estima resolver el problema de la nación. Primera cuestión. Sí. De forma responsable y prudente y coordinada con la nación, lo dijo el ministro, en forma responsable, prudente y coordinada con la nación, la provincia de Buenos Aires le ha pedido tiempo a los bonistas, haciendo lo mismo que está haciendo la nación. Continúa pagando intereses, pero lo que le pide es prolongar un vencimiento de capital del día 26 de enero para mayo, de modo de permitir que la nación tome la iniciativa en este proceso, que es lo más razonable, y que la provincia de Buenos Aires vaya detrás de la nación y tener una solución ordenada del problema. ¿Te contesté? Sí. Bien. Claro, porque Buenos Aires no es un, primero que no es un país aparte. No, pero además, bueno, sigue. De nada serviría hacer ahora un salvataje por parte de la nación, sí, de 250 millones de dólares para la provincia el 26 de enero. Eso violaría el principio rector del ejercicio que estamos llevando a cabo, que es la sostenibilidad. Con la misma lógica, uno podría acceder a cualquier pedido, a cualquier gasto, y eso generaría una explosión del gasto que terminaría siendo insostenible, terminaría siendo malo para todas las partes, y ahí viene lo que yo te explicaba hace un ratito. Incluido para los acreedores. Por lo que nosotros, de forma coordinada, les estamos pidiendo la misma buena fe y responsabilidad que está teniendo el gobierno argentino y el gobierno de la provincia de Buenos Aires a los bonistas. Lo que le estamos pidiendo es que nos den el tiempo necesario para resolver un problema de descalabro macroeconómico que ha afectado a todo el país. Es fundamental poder resolver ese problema para tener las condiciones para poder crecer, para poder salir de esto en forma ordenada, y en la medida que el país crezca, la capacidad de pago del país se recuperará. Bien. ¿Más claro? No. Agua potable. Está todo contestado. Ahora, viste que hay un comunicado que se difundió en los medios de unos bonistas con sede en Nueva York que criticaban el tema de la falta de tiempo para... Sí. Y no hay problema, el gobierno de la provincia extendió el tiempo. Extendió el tiempo. Que está, quiero decirte que no es ninguna arbitrariedad. En las cláusulas del bono este que sí. está venciendo, está la posibilidad de una prórroga de 10 días del vencimiento sí. antes de que esto caiga en default. Es decir, que lo que ha hecho la provincia es decir, bueno, no hubo tiempo, no hay problema, lo prorrogamos 10 días para que exista el tiempo y puedan ver bien la cuestión. Y el objetivo es que haya. Mirá que lo que se le está pidiendo es una prórroga hasta mayo. Sí. Sí. Ni siquiera acá le están pidiendo una quita, le están diciendo te pago los intereses y el vencimiento de capital que tengo en enero pasámelo para mayo. Ahora, déjame poner... para que el gobierno nacional renegocie toda su deuda y después podamos entrar en esa negociación de una manera más ordenada y posible. Ahora déjamelo poner en términos dramáticos, porque uno lo lee, qué peligro hay de caer en default en la provincia. ¿Qué significaría? Porque el problema es si cae la nación en default. ¿Qué quiere decir que va a caer la provincia en default? No sé. Habrá un conflicto. Esos bonistas le iniciarán un juicio por el cobro, para lo cual, quiero decir, porque voy a explicar algunas cosas. Los bonistas, cuando mandan un crédito al default, están obligados a considerarlo una pérdida. Es decir, que en sus balances tienen que mandar a pérdida. La deuda argentina que luego el día que se arregle ganen el juicio lleguen a un acuerdo volverán a ponerlo como claro. como un activo recuperable. Tampoco creo que haya mucho entusiasmo de los fondos por eso. Es una negociación, cada uno corre con la fuerza que tiene. Bien. Yo te digo mira, no te puedo pagar y vos me decís si no me pagás yo te voy a matar. Claro. Bueno, y estamos negociando. ¿Y por qué decís que el peligro es que caiga la nación en default y no la provincia? ¿Qué? Bueno, porque la nación tiene las relaciones internacionales, la nación bien. Tiene todo lo que es el comercio exterior, son un montón de cosas. Es decir, incluso lo que es una locura es que las provincias estén endeudadas en dólares. Claro. Porque las provincias no generan dólares. Los dólares del comercio exterior son un resorte exclusivo de la nación. Claro. Aunque se produzca en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Córdoba, sí. los dólares que genera el comercio exterior los liquida el Estado Nacional, van a parar al Banco Central. Claro. Entonces, cuando una provincia se endeuda en dólares, está pensando que después el Banco Central le va a proveer los dólares para pagar, pues si no, ¿de dónde los va a sacar? Claro. ¿De dónde los va a sacar? Pero voy a decir también una cosa que no es de este gobierno. Vuelvo a repetir, si buscan en los archivos, lo explicaba Pratgay cuando hablaba de la deuda, sí. en condiciones normales, los países no amortizan capital, sino que pagan el servicio de la deuda y renuevan el capital con otro bono. Cuando un país está en el mercado de capitales, le vence un bono por 1.000 millones de dólares, saca otro bono, consigue esos 1.000 millones y con esos 1.000 paga el crédito anterior. Esto es lo que hacen en el mundo entero. La Argentina no puede hacer eso, tiene que renegociar la deuda, porque con un riesgo país de 2.000 tendría que pagar 20 puntos por encima de la tasa del bono de 10 años del Tesoro de Estados Unidos, lo cual significa que Argentina está fuera del mercado. Entonces, para volver a ser un país normal, tiene que hacer una negociación donde los términos de la deuda queden similares a los que tienen los países normales. Y a partir de ahí, crear las condiciones para empezar a poder cumplir con esa deuda. Stiglitz va más allá, dice sin una quita de capital no va a ser posible. Él dice que hace falta plazo, quita de capital y rebaja de intereses. Desde luego que eso sería ideal para la Argentina y probablemente los negociadores argentinos vayan con las tres cosas. Es la de máxima. Es la de máxima y después negociarán. Recordemos que Stiglitz es de alguna manera el mentor de Guzmán, ¿no? Sí, pero habla como un libero. Sí. Digamos, Guzmán es el ministro, habla como el Estado, representa. La palabra de Guzmán es la palabra de la nación. Claro. La palabra de Stiglitz es la palabra de un premio Nobel que entiende de economía y que habla de estas cosas y lo hace con la libertad de que expresa su pensamiento, su visión respaldada con su trayectoria, etcétera, etcétera, pero no compromete la palabra de Stiglitz a nadie. La palabra de Guzmán sí compromete. Hay unas críticas sobre el tema de la prórroga de la jurisdicción, aceptar nuevamente tribunales extranjeros, entiendo, para dirimir, entiendo, los pleitos derivados de la deuda. Vamos a explicar. Sí, entiendo, entiendo. Primero, porque es fundamental, no hay pérdida de jurisdicción, hay respeto de la pérdida de jurisdicción que tienen los bonos que ya están en esa situación. Por lo que algunos están diciendo que quisieran agregar una cláusula más a lo negociable. Entonces vos querés ir a un bonista y decirle, mire, hágame una quita de capital, córrame los vencimientos, bájeme los intereses y además póngamelo bajo ley argentina. Claro, bueno, me parece, un poco mucho. Es decir, por otro lado te voy a decir una cosa, es muy difícil que haya una colocación de deuda externa que te acepten bonistas del exterior hacerlo bajo ley argentina. ¿Ley argentina? Porque es una ley de un país periférico. No, porque se juzga acá, porque queda acá, con los jueces de acá. Los tipos te dicen, pongamos neutral. ¿No le gusta Nueva York? Pongamos Londres. ¿No le gusta Londres? Pongamos Holanda. Pero pongamos una justicia que en, no sea, en el medio de las balanzas, que digamos, no sea, en el medio de los platillos. Yo argentino, y si yo representara a la Argentina en la negociación, haría todo lo posible por tener la mayor parte de la deuda, claro, bajo legislación argentina. Es lógico, pero aclaro, porque escucho esas críticas, que aquí no se está aceptando poner deuda que está bajo ley argentina por ley extranjera, sino que lo que se está diciendo es que se le permita al gobierno aceptar el mantenimiento de la jurisdicción extranjera en los bonos que se están renegociando y que ya están bajo jurisdicción extranjera. ¿Por eso se llama prórroga? ¿Prórroga de jurisdicción? Claro, prórroga de jurisdicción, así es. Hay que decir que buena parte de esa deuda es la deuda que ya Néstor Kirchner y Cristina en sus renegociaciones hicieron y que tuvieron que aceptar la jurisdicción extranjera porque lograron la fenomenal quita del 70%, la reprogramación de los plazos y la rebaja de los intereses. Pero no pudieron salir de esa jurisdicción. Lo que sí lograron es incluir las cláusulas que con un porcentaje de cumplimiento obliga a los otros, lo cual limita muchísimo la acción de los fondos buitre. Viste que ahora el estadio de la provincia, si el 75% da el acuerdo, sí, el otro 25% tiene que aceptarlo aunque no quiera. Si esa cláusula hubiera existido cuando Néstor Kirchner negoció y Cristina negoció, los buitres no hubieran podido con su 7% hacer el juicio que hicieron y Griesa no les podría haber hecho el favor que les hizo, claro, porque hubieran estado obligados a aceptar el acuerdo del 93%. Bien, las deudas renegociadas por Néstor y por Cristina ya se hicieron con cláusulas de obligación de cuando se logre una mayoría el resto tiene que acatar y aceptar, ah, incluirse, y así es, y eso es una herramienta que limita, y encima le querés cambiar la jurisdicción, eso limita el poder de los de los buitres o la acechanza de los buitres, porque si quedó un 10%, un 15% que no aceptó, que era donde entraban los buitres, eso están obligados a ir al acuerdo. Y entonces esos buitres ven hoy limitada su posibilidad de accionar. ¿Esa cláusula empezó a usarse en el mundo a partir del accionario de los buitres? Esa cláusula empezó a hacerse a partir de lo que Argentina planteó y de que Argentina llevó el tema a Naciones Unidas. Acordate que Naciones Unidas tomó aquella resolución que no era vinculante, desde luego, pero que tenía un enorme valor político, reconociendo el derecho soberano de los estados a renegociar sus deudas en función de los intereses de la nación y no quedar sometido a tribunales internacionales, etcétera, etcétera. Son todas cosas que ayudan, algunas, pero no obligan, como muchas de las cosas que Naciones Unidas resuelve, ¿no es cierto? Son muy pocas las cosas las que el Consejo de Seguridad resuelve, tienen carácter imperativo en algunos casos, por eso existe el veto y demás. Pero en general las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas son recomendaciones. Claro. ¿Eh? Sugerencias. Sugerencias. ¿Y cuál sobre el medio ambiente, sobre los temas de la salud, sobre la distribución de la riqueza, etcétera, etcétera? Entre paréntesis. A ver. Hablando de eso y saliendo un poquito de la Argentina, ustedes saben que Oxfam, sí, es una ONG que todos los años, cuando se reúne Davos, sí, publica informes antes donde, sí, donde muestra los problemas del mundo en cuanto a el aumento de la riqueza, los paraísos fiscales, etcétera, y tira algunos datos que me parece interesante ponerlos en este contexto, sí, de lo que estamos hablando. Algunos los diste con Cintia y algunos esa noche cuando me estaba yendo a dormir pensaba en eso. Sí, no lo dejaste dormir. Son delirantes, porque son delirantes, pero son de la realidad. Sí, claro. Pero vamos a empezar por uno que no di con Cintia. Muy ilustrativos. Si una persona, presta atención a esto, si una persona, hipotética, es un ejercicio absolutamente hipotético, obviamente, como se darán cuenta, hubiera ahorrado $10,000 diarios, desde el momento en que se construyeron las pirámides de Egipto, es decir, si una persona pudiera haber vivido, es un ejercicio teórico total, si una persona hubiese ahorrado $10,000 diarios desde el momento que se construyeron las pirámides de Egipto, ahora tendría una quinta parte del promedio de la fortuna de los 5,000 millonarios más ricos del mundo. Es decir, ahorrando $10,000 por día, ¿cuándo se hicieron las pirámides? 4.000 años antes de Cristo. 4.000 años antes de Cristo. Bueno, si desde 4.000 años antes de Cristo alguien, no había dólares tampoco, pero no, digo, digamos, hubiera ahorrado todos los días $10,000, yo digo, para tener una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Tendría la guita de uno de los 5.000. Esta la di en el estreno de Cintia, pero algunos escuchan ese programa, otros en otros horarios, así que no va a estar mal. Si cada persona del mundo se sentase sobre el dinero que posee, sí, el propio, apilado en billetes de $100, sí, la mayor parte de la humanidad se sentaría en el suelo. Claro. Una persona de clase media de un país rico se sentaría a la altura de una silla. Bien. Los dos hombres más ricos del mundo estarían sentados en el espacio. Claro. Está bien. Son simplemente ilustrativos. Sí. Ahora, menos ilustrativo y concretos. En el 2019, año pasado, los 2.153.000 millonarios, es decir, hay 2.153 personas en el mundo que tienen más de $1,000 millones de riqueza acumulada, poseían más riqueza que 4.600 millones de personas. 2.153 versus 4.600 millones. Que es el 80% de la población aproximadamente. Sí, hay otro todavía que más. El 1% más rico de la población. El 1% más rico tiene más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas. Casi toda la población mundial. Casi todo, más que el doble, el 1. Tiene más que el doble que 6.900 millones de personas. Y si querés una de género, los 22 hombres más ricos del mundo, los 22 hombres más ricos del mundo, poseen más riqueza que todas las mujeres de África. Ya. Digamos, como para ponerle también... Tener un parámetro. Tener un parámetro, ya que los temas de género están... en el candelero. Te dan ganas de salir a romper todo un poquito, ¿no? No, para explicar cuando uno habla, constructivamente. Del tema de la necesidad de un mundo más inclusivo, esto que yo repito hasta el cansancio, el mundo inmensamente rico pero mal distribuido. Mira, tan solo el 4% de la recaudación fiscal del mundo, sí, este dato es atroz. Tan solo el 4% de la recaudación fiscal del mundo procede de impuestos a la riqueza. ¿Viste los datos que di antes de la riqueza? Bueno, solo el 4% de la recaudación impositiva del mundo viene de impuestos a la riqueza. La elusión mundial, todo esto lo dicen los muchachos de Oxfam, la elusión mundial, es decir, los distintos procedimientos, porque los que no se pagan impuestos, la evasión lisa y llana, la subfacturación, todas las maniobras, todo en su conjunto, alcanzaría, en el caso de las grandes fortunas, hasta un 30% de las obligaciones tributarias. Hay un 30% de... que no garpan. Que no garpan. Que no garpan. Pero mira este otro. Recordemos que Gozo no es un... mira este otro. Un centro comunista. No. No es La Habana, Están en Davos y lo hacen allá, lo presentan ahí. Entre 2011 y 2017, mira este dato. Entre 2011 y 2017, los salarios promedio en los países del G7, sí, son los grandes, más poderosos, las potencias, sí, el G7, crecieron 3%. Uh-huh. Entre 2011 y 2017, los salarios promedio en los países del G7 crecieron 3%, mientras que los dividendos de los accionistas ricos crecieron 31%. En esos mismos países. En esos mismos países. O sea, que son menos desiguales que los nuestros. Sí, que... pero igual cómo se reparte el crecimiento, la productividad, la ventaja tecnológica y demás. De manera desigual. Se la lleva toda, sí, el inversor, el salario un cachito. El capital y el trabajo. Y otro que dato parecido, y en un periodo bien largo, entre 1980, y la referencia vale porque 1980 empieza la década del tacherismo, el reganismo, es decir, viene este capitalismo globalizado, la financiarización, todo esto que estamos padeciendo. Entre 1980 y 2016, porque todavía no habrá datos más actualizados, el 1% más rico captó el 27% del crecimiento de los ingresos mundiales y el 50% de la población más pobre el 12%. Entre 1980 y 2016, la revolución tacheriana, el 1% teniana más rico se quedó con el 27% de todos los ingresos que generó el mundo. Claro. Del otro lado, el 50% de la población, solo el 12%. Es decir, los ricos son mucho más ricos y hay muchos más pobres, más pobres. Uh-huh. Bueno, esa es la realidad y ahí es donde hay que poner a la Argentina. Claro. Y en ese marco están las negociaciones. Y desde luego faltaría agregar toda la guita que están en los paraísos fiscales, esto que en la lavandería se ve también. Sí. Cuando Meryl Streep va ahí con la llavecita y se encuentra con las casillas de correo, las empresas que son casillas de correo, viste que hay una gran pared, sí, donde están todas las empresas, que es aquello que yo también he repetido hasta el cansancio de Obama, que dice en un discurso, no sé si se refería a Caimán o a Bermuda, pero no importa, dice, o el edificio más grande del mundo, o la estafa más grande de la historia, porque hay una dirección donde están radicadas 15.000 y pico de empresas, en el mismo domicilio. En un mismo domicilio. ¿Qué es esto que muestra la lavandería, digamos? Son casillas de correo. En ese mundo hay que encarar esta negociación. Donde hay que discutir. Y donde hay que tratar de que la Argentina vuelva a ser previsible, normal, sustentable e inclusiva. Yo, una de las cosas, creo que lo comentamos fuera del aire, ya nos estamos despidiendo, ¿no? Pero hay algo del discurso de Guzmán el otro día, y también vos acá lo estás... Por eso lo rescato tanto. Que es la recuperación de cierta racionalidad. Así es. ¿No? Previsero un país previsible. Exacto. Bueno, dijiste varias veces país en serio. En serio, claro. Un homenaje a Néstor. Sí, claro. Un país bueno, en serio. Y también Néstor que decía, los muertos no pagan. Déjennos primero que crezcamos y después le vamos a pagar. Es decir, toda la historia vuelve a repetirse. Ser previsibles, ser normales, requiere ser inclusivos, requiere que bajar el desempleo, requiere que las pymes, en vez de cerrarse, se abran. Todo eso es ser un país normal. Tiene que ser un país para todos, no para pocos, para todos y todas, no para poquitos y poquitas. 20,000 pymes se cerraron. Bueno, del otro lado, ¿hoy qué vemos? Moratoria impositiva, 10 años para pagar, quita de intereses, drásticas reducciones de intereses, licencias no automáticas para la importación de cosas que compiten con la producción local. Otro rumbo. Es decir, baterías de medidas sí. para ir creando otra situación. Ojalá que esto prospere, Carlos. Muchísimas gracias. Va a prosperar. Va a prosperar, dice Carlos. No sin dificultades. No. Pero ni sin peleas, porque enfrente hay intereses poderosos. Pero yo creo que va a prosperar porque nos asiste la razón. Me quedo con esa razón y con ese optimismo. Nosotros nos estamos despidiendo. No se vayan, usted me llame Carlitos Polimeni, con el mediodía aquí en la M990. El gran Carlos Polimeni. Gracias, Carlos.